Hola Nico, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes para vos y bueno, por supuesto para toda la audiencia. Me imagino cargado de actividades este fin de semana y también un poco organizando lo que se viene. La verdad que sí, estamos muy contentos porque bueno, dentro del club tenemos muchísimas actividades, lo cual nos permite después poder salir a competir y bueno, en esa sintonía es que mañana dos jugadores de nuestro club van a estar jugando las finales de el torneo de la provincia de Buenos Aires, que es el torneo de mayor nivel que hoy tiene el país en tercera categoría. Van a estar jugando Gustavo Fernández y Joaquín Cepeda para, bueno, intentar traer el primer puesto, que sería la primera vez en la historia para nuestro club. Ellos ya están viajando para la ciudad de Lezama. Y bueno, por otro lado, el día domingo, un grupo de 10 chicas van a estar jugando un torneo en Wincker Renacó, acá cerca, en la provincia de Córdoba, que bueno, va a ser la primera experiencia para muchas de ellas, así que esperemos que sea de la mejor manera. ¿Cómo está siendo el nivel de la Pampa en este, en esta pelota, en el deporte de pelota paleta y a nivel también organizativo, cómo lo vienen llevando? La verdad que bueno, en este último tiempo se ha dado un giro de 180 grados en lo que es la organización de los torneos, principalmente del torneo pampeano, en cuanto a la cantidad de jugadores y jugadoras inscriptas, a la cantidad de parejas, y sobre todo se ha generado un compromiso y una responsabilidad mutua por parte de los dirigentes en organizar y por parte de nosotros también como jugadores de cumplir con todas las fechas y de cumplir con los viajes y con todo lo dispuesto en el reglamento. Todas esas cosas hace que el nivel dentro de la provincia cada vez esté mejor, seamos más los que estamos jugando y cada vez nos vamos acercando más a una profesionalización del deporte y intentando dejar cierto amateurismo de lado que a lo largo de la historia no nos ha hecho bien como deporte, está más que claro. Sin lugar a dudas, es una gran noticia la que brindás, Nico, de que están cerca del profesionalismo. ¿Qué falta para llegar a ese escalón? Yo creo que el principal paso es la televisación. Nuestro deporte hoy no cuenta con una televisación, como si por supuesto lo puede hacer como el pádel o como el fútbol, como cualquier otro deporte, dado por muchísimas circunstancias, principalmente la económica. Está más que claro que hoy para televisar se necesita un rédito económico, tanto para iniciarlo al capital como para después más mantenerlo. Se están dando esos primeros pasos ahora con los torneos argentinos de varones de primera categoría, que bueno, por supuesto, nosotros hoy como país somos potencia mundial, entonces nuestros torneos argentinos no solamente los juegan los mejores jugadores del país, sino que a su vez son los mejores jugadores del mundo, y a partir del año pasado hay que empezar a abonar los partidos para verlos por internet. Entonces, bueno, nos estamos acercando a esas cuestiones. Por supuesto que falta mucho, pero bueno, hemos dado los primeros pasos para la televisación, que a mi entender es lo primordial en esto, para una mayor difusión. Y bueno, por supuesto, después de cuestiones acerca del entrenamiento, de la seriedad del entrenamiento, de entender que al ser un deporte merece una dedicación importante, cuidado desde lo alimenticio, desde el entrenamiento, desde lo psicológico. Me parece que son cuestiones que a lo largo de la historia nos ha faltado y que bueno, en estos últimos años hemos empezado a plantar las primeras semillas. Hablabas de que Argentina es potencia mundial. ¿Cómo le ha ido los últimos mundiales a nuestros representantes? Sí, Argentina, bueno, de los últimos 50 años en nuestra modalidad, que bueno, para los que por ahí no conocen mucho, hay muchas modalidades de pelota paleta. La más conocida en nuestro país es la que se juega con una pelota de goma y generalmente se juega con una paleta de madera. Ahora ya han aparecido nuevas paletas, pero bueno, esa es la principal disciplina. En los últimos 50 años, Argentina ha ganado todos los mundiales de pelota paleta en esa disciplina. Entonces, bueno, lo que marca una clara superioridad por encima del resto de los países, no solamente en los mundiales, sino también en torneos panamericanos, en los suramericanos también, pero bueno, lo que hemos visto en los últimos mundiales, que muchísimos países cada vez están más cerca de poder hacernos lugar, por supuesto. Ahí te digo que es una gran falla, y me hago cargo por parte del gremio, nuestra, de lo comunicacional, porque si no es por vos, yo no me entero que somos potencia hace 50 años. Sí, lógico, bueno, nuestro deporte, como siempre lo digo, somos muy pocos, además ya este es un deporte muy, muy antiguo, nunca tuvo una difusión en ninguno de los medios masivos, si se quiere, inclusive nosotros como jugadores tampoco nos hemos encargado de hacer una correcta difusión del deporte, eso también es un error por parte nuestra, entonces bueno, todas esas cosas por ahí no permiten hoy que sea conocido. A mí me ha pasado de que mucha gente que se acerca a tener clases de paleta o que van a llevar a sus hijos, que me dicen, yo la primera, yo hace 25 años que vivo en Santa Rosa, 30, y es la primera vez que sé que en el Prado Español hay una cancha de pelota paleta. Mira. Y estamos hablando de Santa Rosa, que es una ciudad grande, no deja de ser de 150.000 habitantes. Lo cual, bueno, son cuestiones que esperemos ir modificando con el correr del tiempo y que nuestro deporte se conozca más y, por supuesto, mejor. Por último, Nicolás, agradeciéndote estos minutos, que repitas obviamente la agenda del finde y además consultarte sobre si tienen participación en los Juegos Deportivos Pampeanos. Bueno, mirá, sobre el fin de semana, lo reitero, los chicos van a estar jugando las finales de tercera categoría, lo cual es un logro muy, muy importante para nuestro club, porque es la primera vez que se llega a esa instancia, en esa categoría. Bueno, y para las chicas, por supuesto, el domingo es la primera experiencia para varias. La verdad que se merecen estas oportunidades por lo bien que vienen trabajando y entrenando, así que ojalá que nos vaya bien. Y no, lamentablemente en los Juegos Deportivos no tenemos participación. De hecho, nunca la hemos tenido. Entiendo que debe ser por una cuestión de cantidad de chicos que pueden practicar la disciplina, ya que pelota paleta, si no se tienen clases, es muy difícil poder jugarla. Es un deporte muy rápido y es un deporte que necesita de cierta habilidad o de cierto entrenamiento para poder jugarlo. Entonces, entiendo que la cuestión de la no participación en los Juegos Deportivos viene más por esa cuestión, porque nosotros siempre participamos de los Juegos Evita, pero no de los Juegos Deportivos. Entiendo. La verdad que muchas gracias, Nicolás, y bueno, estamos comunicando en otro momento. Bueno, muchísimas gracias a vos, por supuesto, como siempre, por estar tan al tanto de la disciplina, por preguntarme, por consultarme. La verdad que para mí y para todos los que nos dedicamos a esto es muy importante la difusión, así que bueno, como siempre digo, los invito a todos y a todas a que se acerquen al Prado Español, a que quieran conocer el deporte y bueno, que nos ayuden con eso. Gracias.